personas que resolvió la ilegalidad. Se pidió la ilegalidad en virtud de que a juicio de la defensa los hechos que se le atribuyen a mi representante y por los cuales pasaron detenida no son constitutivos del artículo 264, inciso segundo, que establece que se provocaron daños, destrozos y que eso perturbe gravemente las acciones y las actividades que realizan, lo cual no ocurrió por cuanto ellas solo solicitaban hablar con el intendente por lo que solicita el Maxi Celestino. Ahora, por otra parte, también tenemos entendido que en medios radiales la Seremi de Gobierno señaló que no habían destrozos. Entonces, tales destrozos de esa entidad y perturbación del orden tampoco, y en relación a eso se pidió la ilegalidad, sin embargo, el tribunal no la cogió porque estimaba que sí los hechos eran constitutivos de ilícito. De todas maneras, fueron requeridas, no se formalizó su representada, ¿no? Así es, se requirió en un procedimiento simplificado, que es un juicio menor, se fijó audiencia para el 25 de abril del presente año. Profesora, ¿y se habría colocado una denuncia por parte de la...? Así es, mi representada señala que ellas fueron maltratadas no solo al momento de la detención, sino que posteriormente ellas las detienen, son llevadas a un centro asistencial. Luego, cuando son llevadas a la comisaría nuevamente, habrían sido maltratadas y algunas que se ultrajadas por funcionarios policiales. Ellas dieron a conocer nombres y dicen que fueron además de golpeadas, maltratadas y se hizo una denuncia ante el tribunal. Bueno, el día de ayer fuimos con 8 lamien a hablar a la intendencia, con el intendente, porque necesitábamos que solucionara el tema del Maxi Celestino Córdoba, que él se encuentra en huelga de hambre, ya alrededor de 70 días, ha bajado casi 22 kilos y más de peso. Entonces, como una medida desesperada, fuimos a pedirle que no nos íbamos a mover de la intendencia si es que él no llegaba. Luego de eso pedimos que la gente, bueno, empezó a salir tranquila, hicimos lo posible para que no pasara nada, solo movimos unas mesas, pero llegó carabinero, Gama, no Fuerza Especial, me decían que era Gama, y nos sacó de allí violentamente, nos agredió, nos golpeó y nos subieron a un carro policial, nos bajaron por los ascensores por el piso 1. Nosotros no hicimos ni un desmán, no hicimos ni un daño, y eso se puede ver. Luego fuimos pasadas a los autos de carabineros y estuvimos en la segunda como alrededor de una hora, por lo menos yo con mis 6 compañeras, porque mis otras 2, la mien, la llevaron a otro carro. Y en ese momento nos llevan al hospital Miraflores, al consultorio Miraflores, a constatar lesiones. En ese momento algunas de mis lamien nomás tenían lesiones. Luego, cuando nos volvieron a la segunda comisaría, nos pasan al calabozo. Y antes de pasarnos al calabozo, 2 carabineras, por lo menos a mí 2 carabineras, me piden que me saque mi charigüe, que me saque mi munulonco y que me saque mi cupam. A lo que yo digo que no, que por el convenio 169 no lo pueden hacer y que es ilegal y que quería hablar con un abogado antes que ellos me hicieran eso. Me dijeron que no y que me lo iban a sacar a la fuerza. Y en eso me empiezan a agredir, me empiezan a quitar mi ropa a la fuerza, me tiran el pelo, me ahorcaron y me sacaron el collar que tenía, mi meñaque. Me sacaron, bueno, obviamente mi trarigüe, mi munulonco, hasta con pelo lo sacaron. Ahora me los devolvieron recién aquí en gendarmería, nos entregaron nuestra vestimenta junto a la otra lamien, que también le hicieron lo mismo. En ese momento otra de mi lamien se da cuenta, abre la puerta y ella ve cómo me estaban golpeando en el suelo. A otras compañías, a otras lamien le hicieron desnudarla, le hicieron, le revisaron desnuda, le bajaron los pantalones. A otra la mía le hicieron bajar, subir el chamán y bajar, ellas le bajaron los pantalones. Y eso fue lo que sucedió. Y todo esto se enmarca que pedimos la liberación del Maxi por 48 horas a su regüe, para que él haga su cambio de regüe que es tan necesario. Y eso es. Thank you. Ahí está el audio extracto de ese video, video reporte, respecto de la audiencia de control de detención de las compañeras detenidas de la toma pacífica, de la toma, valga la redundancia, de la toma de la Intendencia Regional el jueves 22. Efectivamente, la Fiscalía está solicitando 300 días de cárcel y las costas por los daños materiales supuestamente generados en la Intendencia, declarado por la Intendencia y también a través de un seguro, por 2,5 millones de pesos. Se le ha fijado audiencia para las compañeras para dar curso a este proceso, ya que no se aceptó la detención ilegal. La detención ilegal, maltrato, vejámenes y ultrajes denunciados por las ñañas. Se le da audiencia para el día 25 de abril. Esto es para preparación de juicio oral. Veamos ahí en el tiempo en qué va a quedar esto. Aprovechando en la misma audiencia, la abogada cursó también la denuncia contra personal de carabineros, específicamente dos carabineras de la segunda comisaría de Temuco, por golpes reiterados, maltrato físico, psicológico, al ser vejada las compañeras y al querer quitarle su cupam. El cupam es un vestido típico, ancestral mapuche, que si se lo retiran quedan desnudas. También una carabinera le bajó los pantalones a una en la mien. Todo esto fue dicho ahí en la audiencia y todo quedó en carpeta con la denunciante y los nombres de las carabineras. Así que es de esperar que también aquí, bueno, sabemos cómo es el actuar de la justicia para con las causas mapuches, a diferencia para con la causa de otras personas. La instancia de la demanda y querellas presentadas por el Estado en la Intendencia siempre son más rápidas. Bueno, vamos con más informaciones. Respecto al contexto de esta toma de Intendencia, es para dar el inicio a la jornada de movilización autónoma y territoriales el día jueves 22, que esto es hasta mañana, hasta el 27. Siguen las acciones por la libertad del Machi Celestino Córdoba, la salida por 48 horas a su regue, es la demanda principal, son 48 horas. Aquí no hay una rebaja de condena, una revisión de juicio. A pesar de que está dentro del comunicado inicial de la huelga, la demanda principal son las 48 horas por la salida a la renovación de su regue, situación que lo tiene a él enfermo antes de la huelga de hambre y hoy sumamente complicado de salud. El día sábado 24 de marzo, es decir, este fin de semana recién pasado, fue trasladado al hospital nuevamente el Machi Celestino Córdoba y la red de apoyo de familiares y amigos ha levantado un comunicado. Comunicamos al pueblo nación mapuche, a todas las comunidades en resistencia, las organizaciones sociales y al bueno y consciente. Hoy, 24 de marzo del 2018, ante los 71 días de huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba, quien a lo largo de este proceso de resistencia, tanto física como espiritual, ya ha manifestado aproximadamente una baja de 24 kilos de su peso corporal, de 99 kilos a 76 kilos. Quiñe, el Machi presenta afecciones de severa importancia como mareos y cefaleas, hipertensión, calambres, trastorno del sueño, dolores musculares permanentes y orina con sangre, razón por la cual fue trasladado al hospital regional a realizarse exámenes. Fue atendido por el doctor Claudio Vega, el que insistió en realizarse exámenes de sangre, a lo que nuestra autoridad espiritual no accedió por razones espirituales, además de que este examen era fácil de resolver a través de un examen de orina. Al negarse a esta acción, ha sido devuelto al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. EPU, el Machi Celestino Córdoba, a pesar de su delicado estado de salud que en el que hoy se encuentra, no depondrá bajo ningún término su huelga de hambre, sino se le da cumplimiento al petitorio que él está reivindicando. Por él y la nación mapuche y su legítimo derecho de ejercer su espiritualidad, saliendo 48 horas a su regue para la renovación. Quila, responsabilizamos al Estado de Chile por ser inoperante y no tener la voluntad de resolver una situación que ha puesto en riesgo la vida e integridad de nuestro Machi Celestino Córdoba desde el inicio de la huelga hace ya 71 días. Para finalizar, llamamos a todas y todos a que se mantengan atentos al desarrollo de los próximos días, al estado de salud del Machi y de cómo avanza la resolución de la salida al rehue. Y por lo mismo, que se manifiesten desde cualquier acción, desde el territorio en donde se encuentren. No más autoridades ancestrales encarceladas. Machi Celestino de vuelta a su rehue. Amulepetainwechain, marichihueo, huehuein, marichihueo. En Entre otras noticias, tenemos la visita del pasado viernes 23 de la diputada recién electa Emilia Nullado. Ella es mapuche huilliche por la región de Los Ríos, el distrito, no me acuerdo en este momento el nombre, la región de Los Ríos, Los Lagos, Osorno, Llanquihue, Puerto Montt. Ella vino y declaraciones que dio a su salida, asegura que asume un compromiso con el Machi Celestino Córdoba para la revisión jurídica de su caso y sin duda también el apoyo durante este proceso de lucha que es la huelga de hambre. Vamos con el audio, también editado por Radio Curruf, colaboración desde la red de apoyo. Esta Emilia Nullado Pichu, vengo del territorio de la Punta Huillimapu, distrito 25, y hoy día, como mujer mapuche y diputada de la República, tuve la posibilidad de venir a hacer una visita inspectiva como diputada, pero al mismo tiempo también como mujer mapuche. Para nuestros pueblos indígenas en Chile ha sido complejo la situación de persecución que el Estado ha tenido y hoy día se encuentra especialmente nuestra autoridad espiritual, como es el Machi Celestino Córdoba, cumpliendo una condena muy alta y donde la verdad de la forma cual él ha sido condenado han sido con pruebas absolutamente falsas, como lo ha sido el montaje de la Operación Huracán. Así que por lo tanto fue un diálogo bastante amplio, casi 3 horas, y por lo tanto también me llevo una gran responsabilidad que he asumido con el ambiente Machi Celestino, porque hay que revisar la situación y generar una propuesta respecto a cómo se debe tratar en los diversos recintos donde tenemos a muchos lamienes que han estado recluidos, estos procesados y muchos otros condenados a raíz de la reivindicación territorial. Y especialmente aquí en la cárcel de Temuco es necesario revisar su condición de trato interno, donde también ellos han sido maltratados, han sido violentados y donde también hay amenazas de muerte. Eso ha sido bastante grave, el cual yo me voy con una gran preocupación y también una tarea de señalarlo públicamente a las diversas autoridades que tienen que resolver esta situación, al Ministerio de Justicia, donde en el breve plazo y en el corto plazo, por la salud de nuestro lamien el Machi Celestino Córdoba, él debe ser autorizado a su rehue en el corto plazo, porque él necesita cambiar el rehue y él necesita disponer de las horas que requiere en los plazos que así lo estima también, y donde para nuestra espiritualidad y desde la religiosidad y la comisión de conmovisión del pueblo mapuche es necesario que prontamente se le pueda autorizar. Ha ingresado diversas solicitudes para poder que se revise esta situación en Gendarmería, en el Ministerio de Justicia, también lo ha hecho en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Indígena de la Cámara de Diputados, y asimismo ha ingresado solicitudes en La Moneda. Por lo tanto, yo espero reforzar aquellas solicitudes y ojalá prontamente podamos tener al Machi en el rehue, donde él requiere estar nuevamente en la renovación de la energía, en el equilibrio y la espiritualidad de nuestro pueblo. Para mí, así con también el conocimiento cultural de nuestro tiene. Ahí estaba la diputada Emilia Nullado asumiendo compromisos con el Lamien Machi para la revisión de su situación jurídica. Declara también respecto de las amenazas que ha sufrido por parte de Gendarmería en el interior del penal, que eso también se debía investigar. Días antes, 2 días creo, la diputada estuvo de visita con el Defensor Público Nacional y también le reiteró la demanda desde siempre, desde que existió, digamos, este uso malicioso y perverso de la ley antiterrorista hacia el pueblo mapuche, la revisión de las condenas y de los tratos hacia las autoridades como la Machi Francisca Linconao y como el Machi Celestino Córdoba. Es de esperar que esta semana también llegue a visitar al Machi Celestino la Comisión de Derecho Humano de la Cámara Baja, donde recientemente, el 14 de marzo, fue nombrada como presidenta la recientemente también electa diputada Carmen Hertz. Así que eso con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba, está muy delicado de salud y quedan con audiencia para el 25 de abril las compañeras que se tomaron la intendencia regional de Temuco. En otras informaciones, también acá en Temuco se sostuvo durante este mediodía una reunión entre las hortaliceras mapuche y la lamián de los distintos territorios que venden sus verduras en Calle Mont y que han sido duramente reprimidas para limpiar este perímetro de exclusión que denomina el alcalde Becker a través de un decreto establecido desde el año 2011 y al cual él no le ha podido dar curso. Es una situación complicada, ya que tradicionalmente, antes de la existencia del señor Becker y de incluso muchas instancias administrativas de acá en Temuco, el comercio y el intercambio existía y se hacía bajando desde las comunidades para acampar ahí en los poblados y vender sus mercancías. Es algo histórico. Por ende, desde el 2011 que este decreto está ahí, pero este 2018, con la entrada coincidentemente del gobierno del señor Piñera, el señor Germán Becker ha decidido dar cumplimiento a este decreto y ha habido una dura represión en las calles de Temuco, han habido movilizaciones también, han habido reacciones desde distintas instancias. Ya vemos por todas partes también este debate muy, muy ampliado, personas con un pensamiento bastante reducido que comparan el comercio mapuche con el comercio de siempre, cierto, que ha habido desde el norte y también con inmigrantes ecuatorianos, que es el comercio callejero de verdura, reventa de cosas, digamos, no son la producción de las propias comunidades. Es un asunto complicado, también a ellos se les discrimina porque este perímetro de exclusión también les afecta y ellos corren todo el año también para poder hacer sus ventas. Sin embargo, ahora el caso particular que se está denunciando es que, dentro de este mismo contexto obviamente, es que el señor Becker se ha ceñido específicamente durante este año, durante la semana recién pasada, con Carabineros a sacar a las vendedoras mapuche de ahí de la calle Mont, entre Bulnes y Aldunate. Finalmente hoy se sostuvo una reunión donde al parecer se estableció el compromiso de que las ñañas tienen que presentar una propuesta de comercio dentro de 2 semanas, eso sí, fuera del perímetro de exclusión. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Volvemos con más informaciones. El fin de semana del 17 de marzo teníamos el material ahí, así que ahora por fin lo pudimos sacar adelante, lo hemos editado y lo tenemos para ustedes compartir, que son unos audios que se extrayeron de una jornada. Fue la tocata solidaria que se realizó en el Centro Social Ocupado Libertad de Chillán. Tenemos audios. Vamos con los miembros del Centro Social Ocupado Libertad. Bueno, estamos con un compañero del Centro Social Ocupado Libertad de la ciudad de Chillán, que nos va a contar un poco acerca del espacio, en definitiva, cómo nace, cómo se gesta este espacio. Y en definitiva cómo se han ido desenvolviendo durante todo este tiempo que ellos tienen como centro social. Así que lo vamos a escuchar. Hola compañeros, hola compañeras. Hablo desde acá de Chillán, desde el Centro Social Ocupado Libertad. Este espacio surge hace unos 3 años atrás más o menos por la necesidad que tuvimos varios cabros y cabras acá en Chillán de contar con un espacio físico para poder reunirnos y realizar distintas actividades que en algún momento estaban al aire, por así decirlo. Desde su inicio comenzó con una biblioteca, de hecho el principal objetivo era tener un lugar físico para la biblioteca. Hoy en día ya han pasado 3 años desde eso, hemos evolucionado, hemos madurado junto con la casa, junto con la idea. La casa en sí mismo, el espacio se mueve por principios anárquicos, la mayoría de aquí tenemos una tendencia anarquista, y tratamos de que esos principios, que esas ideas, de llevarlas ojalá en todo momento a la práctica. El espacio es abierto a la comunidad, es abierto a los vecinos, a quien quiera participar. Se hacen distintos talleres durante el año. Se ha hecho, no sé, serigrafía, música, pintura, bicicleta. Hay una modalidad de preuniversitario que ha sido como el fuerte que tiene la casa en realidad, porque hay un proyecto educativo aquí que es Ateneo Libertad, que también busca reproducir lógica de educación antiautoritaria y horizontal. Últimamente estamos haciendo contactos con tejiendo redes, por decirlo así de alguna forma, con distintos grupos de otras partes del territorio. Estamos participando en una red de organizaciones sociales del Biobío. Tenemos contacto con Chillos de Talca, Santiago, Valparaíso, hay gente de Antofagasta que ha llegado acá también, de todo el territorio chileno, por así decirlo. Cabros de Argentina han llegado para acá también. Se trata de hacer lo que se puede en este pequeño rincón del mundo. Compañero, bueno, hoy día tuvimos igual una actividad súper linda. Participamos de un foro anticarcelario. Me imagino que también ustedes han estado desarrollando otro tipo de actividades dentro de la casa, pues ahí tú nos hablabas igual como de un preuniversitario. Yo no sé si hay algún tema como en profundidad del que te gustaría como conversar mayormente, no sé, dentro de todas las actividades que ustedes realizan, como para que igual contarle a la gente que Chillán sí existe y también se están haciendo actividades, ¿cachai? Actividades en un espacio libertario, ¿cachai? Anticautoritario y en definitiva que busca también convocar a que la gente también pueda acercarse y participar, pues, siempre y cuando sea afín igual con el tema de las ideas, porque no puede llegar tampoco cualquier persona. Sí, igual es súper bueno ese tema que tocaste, que nadie sabe lo que pasa aquí en Chillán, porque la mayoría de las personas piensan que este tipo de organizaciones o este tipo de actividades se hacen en Santiago y de Santiago se saltan a Conce. Entonces todo lo que está entre medio estamos un poquito dejados en el olvido. Ese también ha sido uno de los objetivos nuestros. En la actividad de hoy, que fue la tocata foro tocata anticarcelaria, es la primera actividad en este sentido que hacemos en la casa. Si bien el tema anticarcelario se ha tocado a la interna dentro de nosotros y es un tema que igual hemos conversado, pero se ha conversado desde dentro. Estaría siendo la primera actividad que hacemos hacia afuera y con el objetivo de recaudar fondos para los compas y las compas que han caído bajo la ley del Estado. ¿Pero qué más te podría contar? No sé, se han hecho actividades antiespecistas contra el rodeo el año pasado. En las fechas de septiembre principalmente sacamos una jornada contra el rodeo. Pero lo principal que tiene aquí la... Ahí estaba el audio con el compa del Centro Social Ocupado Libertad. Esto se encuentra en Chillán, lo pueden encontrar en Facebook como CSO Libertad. También funciona el Ateneo Casa Libertad con un preuniversitario y biblioteca, así que está bastante bueno. Hay un espacio que resiste en la región del Biobío y qué bueno que estén volviendo a esta instancia, estemos volviendo al curso. En otras aristas de este encuentro, también se habló sobre la situación de los presos políticos, en este caso de los compañeros de la Villa Francia, Carla, Tomás, Fernando y Gonzalo. Ellos fueron detenidos en el contexto de la conmemoración por los 10 años del asesinato de Matías Carrileo en la Villa Francia. La verdad es que es un poco extraña las circunstancias en las cuales ellos son detenidos. Iban en un vehículo pasando por el sector. Y al parecer se les estaba esperando en un sector específico y son detenidos. Y además es allanada la casa de Gonzalo, que tiene una militancia política, una histórica militancia política que en ningún momento él esconde. Y los compañeros estaban en la conmemoración, digamos, por los 10 años ahí en la plaza bautizada en la Villa Francia como la plazoleta Matías Carrileo. Hablamos con el padre de una de las compañeras que está procesada en este caso, que es Carla Garay, y también él le entrega un cariñoso mensaje aquí a la gente del Gualmapu. Vamos con ese audio. Hola, estamos acá en el Centro Social Ocupado Libertad, en lo que es el foro Tocata Anticarcelario, y queremos conversar con un familiar de los 4 detenidos el día 3 de enero en la Villa Francia, para que él nos pueda contextualizar cómo va el caso, ya, así que lo vamos a escuchar para que las palabras que él tiene que decir. Hola, saludo a todos los compañeros, las compañeras, a los Peñi, a las Lamienes, a las Ñañas, a todos los hermanos de Gualmapu y a todos quienes escuchan esta digna radio. Contarles que nuestros compañeros, Maitú, Tomás, Fernando y Gonzalo, continúan en prisión preventiva. Ellos están acusados por el delito de porte y tenencia de armas de fuego, y en el caso de Gonzalo, él, la policía, además, luego de la detención, allanaron su casa. Entonces le acusan además de estar vinculado a colocación de artefactos explosivos, cosa que respondería más bien a un montaje mediático. Solo decirles que nuestros compañeros se mantienen firmes, que en ningún caso son víctimas de esto, están claros y muy enteros en su convicción de que esto ha sido un accidente y que deben mantenerse, que deben seguir enfrentando esta adversidad que significa la prisión política a propósito de una decisión que ellos toman como Juventud Popular acá en lo que es la ciudad, pero que también llevan presente la decisión, el cariño, el amor y la necesidad de lucha y de no someterse de nuestro hermano del territorio de Gualmapu. Y junto con eso decirles que, bueno, en términos informativos la prisión preventiva continúa. Próximamente el día 23 de marzo hay una audiencia para revisar la prisión preventiva de todos nuestros compañeros, Tomás y Fernando. Ya se hizo con Maitú, ya se hizo con Gonzalo. En estos dos casos el tribunal, la justicia mantuvo la prisión preventiva y ahora queda el 23 ver si en el caso de Tomás y Fernando la decisión es distinta y podemos traerlos de vuelta a la calle, lo que no significa que la investigación o el juicio que se decide contra ellos va a detenerse allí. Esto va a continuar, es una lucha larga, está comenzando recién. Estamos bien los familiares, las redes de amigos, los compañeros y todas aquellas individualidades y mentes conscientes que saben que la decisión de luchar por el territorio, por nuestros derechos, por nuestra dignidad, significan a veces el costo de la prisión. Los saludo, les abrazo con cariño y solo me quiero tomar la libertad de enviarle un extracto de una carta que escribió hace poquito Maitú, mi hija, y que hace mención precisamente a los hermanos del Gualmapu. Y si me permite, dice así: soy subversiva porque decidí no someterme y vivo con ganas de seguir transformando lo cotidiano y nunca claudicar ante la derrota. Estando aquí presa, les puedo decir que nunca nos callarán, porque nos encontramos en todos lados, en el fuego hermoso de las barricadas, en los compañeros que andan con el arma cargada de dignidad y amor, en la sonrisa traviesa de los cabros chicos de la población y en las recuperaciones de tierras de los Lamien a punta de dignidad, y en todos los que palpan las injusticias y que luchan contra ellas y que tienen las ganas de luchar por una vida plena para todos y todas, porque vivir está bien si esta vida tiene sentido. Eso, un abrazo con cariño, Marichigüeu, arriba los que luchan. Muchas gracias. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí están las palabras del padre de Carla Garay. Y entre otras informaciones también ahí tenemos el caso Security, un caso emblemático de asalto a un banco, al banco Security. Se le acusa a Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, conocidos militantes de distintas organizaciones como el MJL y otras, y además solidarios siempre con la prisión política de otras personas. Ellos fueron indultados el año 2004, sin embargo después se les acusa de este asalto al Banco Security donde resulta muerto un carabinero, el cabo Moyano. En el mismo contexto de este foro anticarcelario estuvimos con una compañera solidaria de la causa de ellos, que Nos da la lamentable información del estado de salud de Juan Aliste Vega. Él ha sido diagnosticado desde diciembre del de 2017 con una epilepsia secundaria producto de los constantes golpes. Ha tenido deterioro cardíaco y la situación de encarcelamiento y de secuestro en una cárcel de alta seguridad como es la que está en Santiago. Vamos con el audio y también hay una nota en Radio Curruf con unas palabras de Juan Aliste donde él explica esta situación. Y además vamos a dar unos datos también para colaborar, ya que de ser lograda la salida de Juan Aliste de la cárcel de alta seguridad para su operación, va a ser bastante costosa. Así que vamos con el audio y luego le entregamos estos datos. Bueno, estamos aquí en la actividad en el foro anticarcelario en la Ateneo, en Casa de Libertad. Estamos acá con una compañera que nos va a contar un poco de la situación actual que están viviendo los presos de la cárcel de alta seguridad. Así que la vamos a escuchar. Hola, buenas. Bueno, específicamente voy a contar un poco de la situación de Juan Aliste Vega. Dentro de la próxima semana, lo más seguro, esta información ya va a ser, digamos, de forma un poco más oficial y va a salir publicada en los medios de contrainformación. Juan Aliste tiene una situación médica bastante compleja, tiene una epilepsia secundaria, bueno, hace bastante tiempo, pero debido a su situación de prisión, el que pudiera verlo un neurólogo, un especialista, costó bastante. Bueno, tiene una epilepsia secundaria debido a un deterioro cardiovascular. Este deterioro cardiovascular le produce estos ataques y lamentablemente el problema que al vivir un próximo ataque podría ser hasta mortal. La única solución que tiene para esto, bueno, hay tratamiento con pastillas, pero definitivamente tiene que operarse. Una operación de estas características, si él estuviera en la calle, podría demorar unos 2 meses aproximadamente. Y debido a cómo está él y con todas las pegas que puede poner gendarmería, se podría demorar hasta 1 año. La operación, no sabemos exactamente cuánto, pero lo más seguro es que va a ser un tema costoso y, bueno, también recalco las pegas que va a poner gendarmería podrían agravar y dejar algún próximo ataque podría ser mortal, como repito. Eso, como llama un poco el llamado a la solidaridad y estar atento a la situación de Juan Aliste Vega, él está preso por el asalto al Banco Security. También tiene una condena anterior por pertenencia al Lautaro, bueno, entre otras cosas más. Y eso. Muchas gracias. Otra pregunta igual respecto a lo mismo, ¿hay algún tipo de actividades o iniciativas que se estén desarrollando como para poder informar a la gente que escucha la radio respecto a la situación que se está viviendo? Pues mira, ahora mismo que el tema fue hace bastante poco que se pudo dar que se pudo saber por el médico, así que ahora mismo no hay mucho más. Pronto, por eso lo digo, la semana que viene, idealmente ya se va a hacer como una convocatoria más o menos oficial y los médicos van a dar el paso a seguir de cómo se puede hacer esto. Y nada, yo creo que dentro de la semana que viene, a más tardar, ya debería salir algo más concreto. Muchas gracias. Ahí está la situación de Juan Aliste Vega, complicada situación de salud, donde se requiere sí o sí una operación. Se están activando los canales de información y también las redes de solidaridad para comenzar con esta campaña. Así que aquí en Radio Gurruf vamos a estar bastante atentos. Palabras de Juan Aliste, donde él explica esta situación. El día 16 de diciembre del 2017, de forma fortuita me ocurre una convulsión, desplomándome al suelo con pérdida de conocimiento, a raíz de lo cual fui derivado al hospital penitenciario donde se me realizan exámenes de sangre, orina y cardíaco. Ese mismo día se da la orden médica para ser tratado por un especialista neurólogo, en un hospital o clínica externa. Después de casi 80 días fui atendido en el hospital San Borja Arriarán, el día 6 de marzo del 2018 por un neurólogo, quien luego de ordenar los exámenes de electroencefalograma, electrocardiograma y escáner cerebral concluyó con el diagnóstico de epilepsia secundaria, generada por malformación arteriovenosa, producto de golpes recibidos. sin poder precisar la antigüedad de esta. Indicó un tratamiento primario de un anticonvulsionante llamado levetiracetam, y en conjunto a un neuroradiólogo y neurocirujano definirán la forma de realizar una intervención intravascular como primer paso para evitar el crecimiento de esta malformación, para luego intervenir con microneurocirugía el costado derecho del cerebro en donde se encuentra dicha malformación arteriovenosa. Los plazos para estas intervenciones se estiman entre 1 y 2 meses. Esto porque se indican como urgentes por alto riesgo para mi vida y salud, más aún en las condiciones de rehén del estado en la que me encuentro desde hace 8 años ya. Por el momento tengo prohibición absoluta de práctica deportiva y de todo movimiento brusco que genere riesgo de golpe en la cabeza. Debo mantener reposo. Es evidente que en las circunstancias de encierro vivido esto es imposible. Es una lucha contra el tiempo. Es urgente una campaña por la vida y la salud de Juana Liste Vega. Él ha tenido varios procesos de prisión política. De parte de la red de familiares y amigos dicen: hacemos un ferviente llamado a hacerse presente. Resolver los altísimos costos de las operaciones que debe realizarse son nuestra urgencia inmediata, puesto que los plazos son acotados y no hay tiempo que perder. En el mismo sentido, hacemos un llamado a multiplicar las instancias multiformes e insurrectas de apoyo y solidaridad de forma autónoma con el compañero, a permanecer atentos a su situación y a los posibles obstáculos que se avecinen. Tenemos los datos, indicaciones para aportar con dinero, depósito bancario en dólares a la cuenta corriente 013-01-00747-3, Banco Vice. Marianela Leontina Salinas, Aravena. RUT 8.719.216-4, con el código SWIFT, VICE CLRM. Código SWIFT, esto es una SWIFT. Y el código es VICE CLRM, región metropolitana, me imagino. El código SBIF es 028. Cada transferencia tiene un cobro de $30. Resguardar los vouchers de envío y mandar la imagen al correo c.verdugo.sa@gmail.com. Para hacer el envío de dinero por Western Union, escribir al correo c.verdugo.sa@gmail.com para recibir los datos de cómo y a quién transferir. De todas maneras, a la audiencia de Informativo Express les aclaramos que toda esta información está en una nota en radiocurruf.org que se llama Audio, Caso Security, el complejo estado de salud de Juan Aliste Vega. Despedimos esta emisión de Informativo Express, expresando desde ya nuestra solidaridad y prestancia para informar y difundir toda la situación del compañero. Nos despedimos, hasta mañana, una nueva edición de Informativo Express. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía.